Guido Inalauque Unión, bien has dicho, en este momento estamos emplazados en la plaza de la capilla del barrio Inalauquen. Bueno, con la tropa media acotada por el tema del temporal de ayer, los accesos al Girsu, bueno, las calles para las máquinas motoniveladoras, es complicado trabajar en estos momentos, así que estamos haciendo trabajo de poda, arreglo de luminarias y desmalezado y bueno, algunos repasos de recorrida por la calle para levantar a mano, hacer el bolseo. Así que seguiremos hasta el 30, jueves 30, a las 14 horas, en los tres barrios. Bueno, mañana vamos a estar en el barrio Guido, emplazados con el carro, por cualquier cuestión que se quiera acercar al vecino, vamos a estar ahí. Y bueno, seguiremos durante toda la semana. ¿Han podido dialogar con alguna junta vecinal por ahora? Quizás también con algunos vecinos que le han dicho que hay que enfatizar quizás en alguna zona, en algún lugar. Sí, hasta recién estuve recorriendo el barrio con el presidente de la Junta Vecinal de Inalauquen. Mañana estimo que haremos lo propio con el presidente del barrio Guido. Y bueno, también estuvimos en contacto con Monje del barrio Unión. Estuvimos coordinando algunos laburitos que tenemos que hacer. La idea era empezar con las calles, pero la verdad que está complicado. Así que vamos a hacer unos trabajos de arreglo de luminarias. Pero sí, estamos en contacto principalmente con las juntas vecinales, y esta recorrida que te digo que hacemos nosotros de a pie sirve mucho porque siempre están los vecinos, entonces nos ponemos al tanto de todas las cuestiones del día a día. Con el temporal que mencionás que hubo este fin de semana, al menos aquí en la comarca, te consulto cómo estuvo también en esta recorrida, cómo han visto las calles y demás. La verdad que estuvimos muy coordinados todas las áreas del municipio con la mesa del COER que se armó, todas las áreas, municipio, inclusive de Dersa. Estuvimos por cualquier eventualidad que pueda haber surgido. Surgió, cayeron varios postes, cayeron árboles. El agua no fue problema porque no llovió tanto, pero bueno, Defensa Civil estuvo siempre en el ruedo. Hubo una persona evacuada. Y bueno, fue trasladada al albergue y la verdad que pese a los vientos y al frío que hizo, salió todo muy bien.